desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Comenzamos aquí el programa número 352 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y hoy quería hablarles de una de las lunas más sorprendentes de nuestro sistema solar, de su exploración pasada, porque a pesar de ser el sexto satélite saturniano, se trata del primero que descubrimos, y su descubridor es un viejo conocido, el astrónomo holandés Christian Huygens, que junto con Giovanni Cassini dio nombre a la sonda Cassini-Huygens, que alcanzó este subsistema saturniano en 2004 y que luego se dividió en sus dos partes, cada una nombrada en honor a uno de los dos, de lo que vamos a hablar en un rato. Huygens había quedado enormemente impresionado por el descubrimiento de las lunas galileanas de Júpiter por parte de Galileo a principios del siglo XVII, junto con su hermano Constantin, Christian empezó a fabricar telescopios a mediados de siglo. Por entonces la óptica había avanzado lo suficiente como para que los telescopios de los Huygens fueran bastante más potentes que los del divino italiano, y en la primavera de 1655, apuntando su telescopio hacia Saturno, Christian observó algo que ningún ojo humano había visto jamás: una luna de Saturno. Y es que aunque Titán es invisible al ojo humano, no hace falta un telescopio muy potente para verlo. De hecho, es posible hacerlo con unos buenos prismáticos. Esto se debe a su enorme tamaño, ya que vamos a hablar, bueno, después de esto, porque en realidad Huygens no llegó a medirlo, sino simplemente a detectar su presencia orbitando al gigante Saturno. Huygens lo bautizó con un nombre simple a más no poder, el nombre de Luna Saturni, es decir, la luna de Saturno, ya que era la única conocida por entonces. Este holandés no vio ninguna otra, a pesar de que hay muchísimas, ya que todas ellas son mucho más pequeñas que Titán. Sin embargo, un par de décadas más tarde, el italiano Domenico Cassini empezó a descubrir satélites de Saturno a diestra y siniestra. De modo que el que hoy llamamos Titán perdió su carácter de la luna de Saturno para ser simplemente una entre las lunas de Saturno. Durante mucho tiempo recibió el insulso nombre de Saturno II, luego Saturno IV, Saturno VI, según se iban descubriendo nuevas lunas más cercanas al planeta. Afortunadamente, John Herschel propuso una serie de nombres para los satélites de Saturno a mediados del siglo XIX, todos ellos basados en los titanes y titánides de la mitología griega. De hecho, Saturno VI no recibió el nombre propio de ninguno de ellos, sino simplemente el de Titán a secas. Algo muy apropiado, porque la palabra sugiere las impresiones adecuadas, ¿no? Titán es verdaderamente un titán entre satélites. Además de su gran tamaño, hay otra razón por la que Huygens pudo observarlo unos 20 años antes de que Cassini descubriese cualquiera de las lunas anteriores. Titán orbita alrededor de Saturno a una distancia bastante mayor que la de los otros satélites menores. Observar Tetis, Mimas, Encélado, Dión o Rea supone enfrentarse con el monstruoso Saturno, o bien ocultándolas tras su enorme volumen, o bien desacostumbrándonos con su brillo e impidiendo que se distingan esas pequeñas lunas que lo abrazan. Pero Titán, aunque sigue siendo un satélite relativamente cercano del planeta, se encuentra ya a una distancia que permite verlo sin que el gigante lo impida. El radio medio de la órbita de Titán es de 1.220.000 kilómetros. Es más del doble del tamaño de la órbita de la luna Rea, y el periodo orbital también es muchísimo mayor, unos 16 días terrestres. Si uno ve una imagen de esta luna, puede ver otra característica de la órbita de Titán, que es su minúscula excentricidad. Es una órbita prácticamente circular. La apoapsis, que es el punto más alejado del planeta, está a 1.257.000 kilómetros, y la periapsis, que es el punto más cercano, de 1.187.000 kilómetros. El plano orbital de Titán también es de muy buen comportamiento, ¿no? Solo se desvía un tercio de grado del plano ecuatorial de Saturno. Aunque más de 1.000.000 de kilómetros sea una enorme distancia, la masa descomunal de Saturno sigue ejerciendo una atracción gravitatoria suficiente sobre Titán como para forzarla a ofrecer siempre la misma cara a Saturno. El periodo de rotación de la Luna coincide con el de la traslación alrededor del planeta, unos 16 días. De hecho, utilizamos esta propiedad como referencia porque los 0 grados sobre la superficie de Titán coinciden con el meridiano que mira exactamente hacia Saturno. Como tantas otras veces, se pudo descubrir poco de este satélite hasta que los telescopios fueron avanzando. Sin embargo, de igual manera que con otros satélites, tuvimos que ir allí para descubrir algo inusual. En el caso de Titán, nos dimos cuenta de que había algo peculiar en esa luna mucho antes de llevar a cabo el viaje de cualquier sonda al subsistema saturniano. Solo hacía falta que los telescopios se desarrollasen para que los 0.8 segundos de arcos de Titán pudieran ser observados con más precisión. Y esos 0.8 segundos de arco, por cierto, son suficientes para estimar el tamaño de la Luna, conociendo la distancia que nos separa de Saturno. Y el satélite hace honor a su nombre. Tiene un radio de 2.576 kilómetros, lo cual es descomunal para un satélite. Por si les sirve de referencia, la Luna Rea tiene un radio de unos 764 kilómetros. Y una referencia mejor, la de nuestra Luna, es la que tiene un radio de 1.737 kilómetros. Así que si Titán es un verdadero gigante entre los satélites, solo uno es mayor que él, que es Ganímedes, y por unas pocas decenas de kilómetros. Es un monstruo comparado con todas las lunas saturnianas, y las fotos que nos han llegado son increíbles. En 1907, un astrónomo español, Josep Comas Solà, se dio cuenta de algo extraño al mirar el disco de Titán. No es igual de brillante en todas partes, sino que es más oscuro por los bordes que por el centro. Y la hipótesis de este catalán fue que esto podía deberse a la presencia de una atmósfera. El razonamiento es el siguiente. La luz que vemos de Titán se debe a la reflexión de la luz solar. Ahora bien, una atmósfera puede absorber parte de la radiación solar, de modo que cuanto más espesor de atmósfera hay entre el objeto y el observador, más radiación es absorbida. La zona central recibe los rayos perpendicularmente al suelo, de modo que atraviesan menos espesor de atmósfera al ir y volver. Luego se recibe más intensidad y al revés en las zonas cercanas al borde, en las que la luz recorre más distancia de la atmósfera y se refleja con menor intensidad. Ahora bien, para que se notase un efecto así, con un telescopio de 1907, la absorción de luz por parte de la atmósfera debería ser bastante considerable. En otras lunas de Júpiter y Saturno, A veces existe una atmósfera tan tenue que hasta es aventurado llamarla así. Ese tipo de atmósfera no produce un efecto detectable de oscurecimiento de los bordes. Así que, ¿cómo era entonces la atmósfera de Titán si podíamos notar su efecto desde aquí? Un avance fundamental para la astronomía nos dio parte de la respuesta: la espectroscopía. Utilizando esta técnica es posible analizar las longitudes de onda de la radiación emitida o absorbida por objetos lejanos y a partir de esa longitud de onda determinar la composición química de cosas muy lejanas. Y eso hizo precisamente el astrónomo holandés Gerard Kuiper, analizar espectroscópicamente la luz reflejada por Titán en 1944. Y Kuiper detectó la presencia de metano, una molécula que también existe en la atmósfera terrestre, aunque en una concentración mucho menor a la que tuvo en el pasado. Kuiper llegó a la conclusión, por lo tanto, que la atmósfera de Titán contenía metano y utilizó los datos que había obtenido para estimar la presión ejercida por el metano sobre la superficie de Titán. Unos 10 kilopascales, la mayor detectada hasta entonces en un satélite. Dado que muy probablemente había otros gases además de metano, la presión atmosférica en Titán seguramente era al menos la mitad que la de la Tierra, algo descomunal para un objeto de ese tamaño. La presencia de una atmósfera apreciable en Titán, algo desconocido en cualquier otro satélite del sistema solar, hacía de Titán un objetivo muy especial para la posterior exploración no tripulada de las regiones exteriores del sistema. Y es que, como hemos dicho muchas veces, para saber qué era lo que estaba sucediendo allí en esa luna, había que ir. Y eso es precisamente lo que se hizo en la década de los 70. La primera en visitar el subsistema de Saturno y en obtener imágenes relativamente cercanas de Titán fue la sonda Pioneer 11. Sin embargo, el Pioneer 11 solo lo hizo de pasada y sus fotografías hoy en día serían bastante decepcionantes si la comparamos con las que hemos obtenido con Cassini. Sin embargo, en cierto sentido, el carácter borroso y primitivo de las imágenes de las Pioneer pueden producir una sensación extraña, porque por primera vez un objeto tecnológico hecho de plástico, metal y vidrio se atrevía a escudriñar objetos que habían permanecido secretos durante miles de millones de años. Las imágenes obtenidas por el Pioneer ponían de manifiesto una cosa muy clara. Efectivamente, el planeta tenía una atmósfera de cierta entidad. La razón, a pesar de que las fotos no eran buenas, seguro que se la pueden imaginar. A la distancia que se tomaron esas fotografías deberían verse multitud de cráteres, hielo con grietas, algunas características de superficie, pero no se ve nada. Y si uno, por ejemplo, recuerda las fotografías de Venus, bueno, acá pasa algo parecido. No solo era evidente la presencia de atmósfera, sino de nubes o algo que ocultase totalmente cualquier accidente en la superficie del satélite. Y la segunda aportación de Pioneer fue la medición más o menos exacta de la temperatura de la parte superior de la atmósfera, unos 180 grados centígrados bajo cero, una temperatura bajísima. Por otro lado, no es sorprendente, dada la enorme distancia al Sol. Lo interesante de esto, y vamos a volver a esto más adelante, es que Kuiper había detectado metano en la atmósfera de Titán y la temperatura de ebullición del metano es de 164 grados bajo cero y la de fusión de 182 grados bajo cero. Esto significaba que dependiendo de la presión atmosférica en Titán, que probablemente era mucho menor que la Tierra por el diminuto tamaño, algo que en realidad resultó ser falso, El metano tal vez podría estar en estado líquido o incluso sólido. El problema era, por supuesto, que los instrumentos de Pioneer 11 no podían atravesar el borrón de color tostado que uno ve en una foto, de modo que hacían falta mejores ojos para ver las entrañas de esta luna. Y esos mejores ojos eran los de las Voyager, que realizaron sus máximas aproximaciones a Titán un par de años después de la Pioneer 11. La primera en llegar fue la Voyager 1, 1980, que se encontró con la misma muralla marrón que había visto el Pioneer, pero sus fotografías revelaron muy claramente la razón, dado que eran de mayor calidad que las de su predecesora. Aunque Voyager 1 se acercó bastante al satélite para intentar detectar algo bajo la atmósfera, no pudo hacerlo. Pero obtuvo magníficas imágenes, considerando las circunstancias y la época, que dejaban absolutamente clara la presencia de una atmósfera de espesor y densidad considerables y sorprendentes para un simple satélite. De hecho, las observaciones terrestres de finales de los 70 y sobre todo las conclusiones extraídas de la pasada de Voyager 1 corrigieron las estimaciones de Kuiper en la década de los 40. Las afirmaciones de el astrónomo holandés ya eran de por sí sorprendentes. Un objeto minúsculo comparado con la Tierra, con una atmósfera de más de media atmósfera de presión. Pero la realidad era todavía más sorprendente, porque la presión atmosférica de Titán en realidad resultó ser mayor que la terrestre. Una vez y media de atmósferas de presión, es decir, 50% más que en la Tierra. Y Titán no solo tenía una atmósfera considerable para ser un satélite, sino que tenía la segunda atmósfera más densa en un objeto rocoso de todo el sistema solar después de Venus. Pero la cosa es aún más curiosa debido a la combinación de dos factores aparentemente contradictorios. Una enorme presión atmosférica combinada con una gravedad muy leve. En la Tierra, las aves empujan el aire hacia abajo con las alas para poder volar, es decir, vencen la gravedad terrestre hasta cierto punto. Si la gravedad terrestre fuera menor de lo que es, sería más fácil ver aves más pesadas volando por el cielo, lo mismo que si el aire fuera más denso, ya que permitiría un mayor impulso hacia arriba al usar las alas. Pero estas dos cosas suceden exactamente en Titán. La aceleración de la gravedad sobre la superficie del satélite es de unos 1.3 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, menos aún que sobre nuestra luna, y solo un 15% de la terrestre. Y al mismo tiempo, la presión es de unos 150 kilopascales, o sea, 50% más que en la atmósfera terrestre. La combinación de ambos factores hace muy, muy fácil volar en la densísima atmósfera de Titán. De haber tenido Leonardo la suerte de nacer allí, muchos de sus artilugios hubiesen funcionado a la perfección. Pero además de su extraordinaria presión, la composición de la atmósfera de Titán es también inusual. Como descubrió Kuiper, contiene metano. Aunque en una concentración de solo el 1.4% de la estratosfera, se puede asociar la atmósfera de Titán con el metano porque, como veremos, la hace muy interesante, pero si hay que elegir un constituyente de verdad, ese es el nitrógeno molecular, que también es el gas más abundante en la atmósfera terrestre. Eso sí, en la Tierra el nitrógeno constituye alrededor del 71%, mientras que en Titán es nada menos que el 98.4% en la estratosfera. Eso en la estratosfera, porque ninguna sonda hasta el 2004 pudo ver nada cerca de la superficie del satélite, de modo que la composición que detectamos hasta entonces fue únicamente de las capas superiores de la atmósfera. Como pueden ver, sumando las contribuciones del nitrógeno y el metano, queda solo un 0.2% para otros gases. Muchos de ellos son resultados de reacciones fotoquímicas del metano debido a la luz del sol, por tenue que sea, etano, etileno, acetileno. Voyager no pudo saber mucho más que esto de su presencia. La sonda nos permitió estimar la masa de Titán y, conocido su volumen, pudimos saber su densidad aproximada, 1880 kilogramos por metro cúbico, es decir, alrededor del doble que el hielo de agua. Tiene la suficiente masa como para que la compresión gravitatoria sea considerable, de manera que muy probablemente está formado por diversas capas de material más denso cerca del núcleo y menos cerca de la superficie. Y aunque no estamos seguros, pensamos que alrededor de la mitad de su masa es hielo. Además, Voyager no pudo detectar campo magnético alguno creado por el satélite, lo cual significa que no tiene un núcleo líquido convectivo, o si lo tiene, no se trata de un conductor, como sucede en otros planetas como el nuestro, con núcleos que contienen hierro líquido. Las cámaras de Voyager no pudieron atravesar la densa y opaca atmósfera de la Luna, muchísimo más sucia, entre comillas, que la terrestre, y la sonda apenas pudo distinguir nada sobre su superficie. Tanto es así que, aunque la NASA tuvo la opción de modificar la trayectoria de Voyager 2 para dar su propia pasada a Titán, se consideró preferible no hacerlo y pasar más cerca de Urano y Neptuno. Tendríamos que esperar. Y nuestro momento llegó por fin en octubre de 2004, cuando la doble sonda Cassini-Huygens, nombrada en honor a los dos grandes astrónomos, realizó su primera pasada al satélite. Y de los descubrimientos de Cassini hemos hablado mucho aquí y seguiremos hablando en el futuro. Es la parte más conocida por todos. Pasamos al primer tema musical, conmemorando el regreso de la nueva Cosmos, de la que me gustaría escuchar sus comentarios. La semana próxima la comentaremos. En el momento de la grabación del programa aún no he visto la primera parte, pero bueno, vamos a ir hablando bastante sobre cada capítulo de esta Cosmos llamada una odisea en el espacio y en el tiempo, protagonizada por Neil deGrasse Tyson. El tema de Vangelis, cielo e infierno. Que lo disfruten. y se ha instalado con éxito un nuevo e innovador instrumento llamado MUSE, Multi-Unit Spectroscopic Explorer, en el telescopio VLT de la Agencia Espacial Europea, en el Observatorio Paranal, en el norte de Chile. Durante el primer periodo de observaciones, MUSE ha observado galaxias distantes, estrellas brillantes y otros objetos con el fin de llevar a cabo las pruebas, que han sido todo un éxito. Y tras la fase de pruebas y su aceptación preliminar, se lo embarcó hacia el Observatorio Paranal, en donde fue reensamblado en el campamento base antes de ser cuidadosamente transportado a su nuevo hogar en el VLT, en donde se encuentra instalado en el Telescopio Unitario 4. Es el último de los instrumentos de segunda generación para el VLT. Y el responsable del equipo expresó que todo esto ha supuesto mucho trabajo por parte de muchas personas a lo largo de muchos años, pero se ha logrado. Se hace raro que este conjunto de 7 toneladas de óptica, mecánica y electrónica sea una fantástica máquina del tiempo para estudiar el universo temprano. Estamos muy orgullosos de haberlo conseguido. Y va a ser, durante muchos años, un instrumento único. Los objetivos científicos incluyen profundizar en las primeras épocas del universo con el fin de conocer mejor los mecanismos de formación de galaxias y estudiar tanto el movimiento de materia como las propiedades químicas de galaxias cercanas. Va a tener muchas aplicaciones, desde el estudio de planetas y satélites del sistema solar, pasando por las propiedades de las regiones de formación estelar en la Vía Láctea, hasta el estudio del universo distante. Es una herramienta muy potente para el descubrimiento, porque utiliza 24 espectrógrafos para separar la luz en los distintos colores que la componen, con el fin de crear tanto imágenes como espectros de regiones seleccionadas del cielo. Crea vistas en 3D del universo, que cuenta con un espectro por cada píxel como tercera dimensión. Esta técnica, que se conoce como espectroscopía de campo integral, permite a los astrónomos estudiar de manera simultánea las propiedades de diferentes partes de un objeto, como una galaxia, para ver cómo rotan y medir sus masas. También permite determinar la composición química y otras propiedades físicas en diferentes partes del objeto. Esta técnica ha sido utilizada durante muchos años, pero ahora con MUSE ha dado un gran salto en sensibilidad, eficiencia y resolución. Combina simultáneamente imágenes de alta resolución con espectroscopía. Y durante el análisis posterior, los astrónomos pueden moverse por los datos y estudiar diferentes vistas del objeto en diferentes longitudes de onda, igual que si sintonizáramos diferentes canales en una televisión a diferentes frecuencias. MUSE compagina la capacidad para llevar a cabo descubrimientos de un instrumento que hace imagen con las capacidades para tomar medidas de un espectrógrafo, y aprovechando al mismo tiempo la gran precisión de imágenes de mucha calidad gracias a la aplicación de la óptica adaptiva. El instrumento está instalado, decía, en el VLT, Telescopio Unitario 4, que actualmente se está poniendo a punto con el fin de ser un telescopio totalmente adaptativo. MUSE es el resultado de 10 años de diseño y desarrollo, que está liderado por el Centro de Investigaciones en Astrofísica de Lyon, Francia, y formado por las instituciones asociadas, como el Instituto Leibniz de Astrofísica en Alemania, el Instituto de Astrofísica de Göttingen, el Instituto de Astronomía de Zurich, el de Astrofísica y Planetología de Francia y algunos otros. Desde el 2014 van a registrar la historia de este instrumento en una serie de publicaciones en un blog, y se van a presentar los primeros resultados en unas jornadas que habrá en un tiempo más en el Observatorio Europeo del Sur en Alemania. Y el telescopio espacial Hubble ha fotografiado la desintegración nunca antes observada de un asteroide en hasta 10 fragmentos más pequeños. Aunque se habían visto núcleos cometarios frágiles destruyéndose cuando se acercaban al Sol, nunca se ha observado nada parecido a esta fragmentación. Se trata de una roca, dicen, y ver cómo se destruye delante de nuestros ojos es bastante impresionante. El asteroide que se deshizo, llamado P2013R3, fue inicialmente detectado como un objeto borroso anómalo el 15 de septiembre del 2013, con su resolución superior, las observaciones con el Hubble mostraron que en realidad se trataba de 10 objetos, cada uno con una cola de polvo como la de los cometas. Los 4 fragmentos mayores tienen hasta 180 metros de radio, y los datos del Hubble mostraron que los fragmentos se están separando uno de los otros lentamente a una velocidad inferior a 1,5 km por hora. El asteroide empezó a romperse a principios del año pasado, pero continúan apareciendo nuevos fragmentos en las imágenes más recientes. Parece que el asteroide se está desintegrando por un efecto sutil de la luz solar que produce un paulatino aumento de su velocidad de rotación. Al final, sus componentes van como si fueran uvas en un racimo, ¿no? Se van separando lentamente debido a la fuerza centrífuga. La posibilidad de rotura por este efecto, que se llama torsión YORB, se ha discutido mucho por los científicos durante años, pero nunca se había observado con certeza hasta ahora. Y en otro tema, las misiones futuras a la Luna podrían repostar en gasolineras espaciales, dicen ingenieros del MIT. Una nave espacial podría atracar en un depósito de combustible en algún lugar situado entre la Tierra y la Luna y tomar combustible extra antes de proseguir su camino hacia la superficie lunar. Esta especie de estaciones de servicio orbitales podrían reducir la cantidad de combustible que una nave espacial necesita transportar desde la Tierra, y con menos combustible a bordo, un cohete podría lanzar cargas más pesadas, como grandes experimentos científicos, por ejemplo. El MIT propone diseños eficientes en términos de costo, aprovechando que cada misión lunar lleva una cantidad de combustible de contingencia, que ese combustible que será usado solamente en emergencias. Y en la mayoría de los casos, el combustible de reserva no se usa o se deja en la Luna o se quema cuando la tripulación reentra en la atmósfera terrestre. En lugar de eso, el equipo del MIT propone utilizar el combustible de contingencia de misiones pasadas para alimentar las misiones futuras. Por ejemplo, una misión que regresa a la Tierra puede dejar su depósito de combustible de contingencia en un depósito especial antes de dirigirse a casa, y la próxima misión podría recogerla en su camino hacia la Luna para usarla como su propia reserva de emergencia. Y si al final no la necesita, puede volver a dejarlo en el depósito para la próxima misión, un procedimiento al que el equipo se refiere como estrategia de estado estacionario. Interesante propuesta. Otro tema musical, interpretado por Freddie Mercury, Time. Time waits for nobody. Time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. And down the line, I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. No one, we need to tell you what's gone wrong. ¿Ya han escuchado hablar del festival Starmus? Seguramente quienes viven en España, sí. Ese festival en el que la astronomía y la música se funden de la mano del astrónomo Garik Israelian, que se embarca en la realización de una nueva edición de este gran festival. Fue impresionante. Hace 2 años, si mal no recuerdo, escuchar, más allá de personajes tan importantes que han participado como Jill Tarter, Brian May, escuchar la música de Brian May junto con Tangerine Dreams. Un festival que se repetirá. Esa cita que reúne astronautas, científicos y artistas, la primera fiesta de las estrellas, como la llaman, fue una en la que participaron Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Al pobre Garik Israelian casi le cuesta la ruina, pero su sueño era conseguir que el mundo cambie el foco de atención. La idea era montar un nuevo Davos de la ciencia, o sea, que la gente se fije en las personas que crean valor y no solo en banqueros y políticos corruptos. La verdad que si la vida de Garik Israelian fuera una película, dicen que las escenas se parecerían a la película Ocean's Eleven, ¿no? Porque si bien no es como George Clooney, levanta el teléfono y es capaz de que acudan a su llamado algunos de los astronautas que pisaron la Luna, varios premios Nobel, y como les decía, gente como Richard Dawkins o Brian May. ¿Cómo se reúne a todos esos talentos en un mismo lugar y al mismo tiempo? Cuenta que los fue llamando y contactando uno a uno, y al final hicieron una fiesta de amigos en donde hubo charlas de astronautas, astrónomos, biólogos, músicos, todo en una atmósfera muy especial. Para organizar la primera edición del Festival Starmus, celebrado en Tenerife en el año 2011, Garik se gastó su parte de los $500,000 del premio compartido de astronomía Víctor Ambartsumian y se endeudó hasta las cejas junto a un amigo empresario que le prestó su ayuda. A los invitados les explicaba que quería hacer realidad un sueño, juntar en el mismo entorno a los mejores científicos, a los mejores astronautas y cosmonautas y a los artistas que estuvieran dispuestos a participar en un gran homenaje a Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en el espacio. Y ese sueño se hizo realidad y durante varios días fue posible escuchar a Neil Armstrong y el cosmonauta ruso Alexei Leonov compartir anécdotas sobre la carrera espacial, al astrónomo Jill Tarter sobre la posibilidad de contactar con vida extraterrestre y a Kip Thorne hablar sobre los agujeros de gusano. Para entender la atmósfera que se respira en uno de esos eventos, basta con escuchar uno de los momentos que más emocionaron a Garrick en el primer Starmus. Cuenta que estaban sentados en la misma mesa Neil Armstrong, Jim Lovell, Leonov, Brian May y él, y de repente Armstrong se puso a contar en primera persona cómo salió de la nave, qué se sentía al pisar la luna, y no podían creerlo. Pero después Leonov contó cómo estuvo a punto de morir en su caminata espacial y Jim Lovell la odisea de regresar con vida en el Apolo 13. Al hacer el balance de la gran fiesta, sin embargo, la sonrisa se le borró un poco al pobre Garrick, porque las cuentas de su sueño espacial salieron en números rojos, las instituciones de Canarias apenas apoyaron el festival y se vio inmerso en una situación económica muy difícil para él y para su socio. Pero 3 años después, repuesto del susto, el astrónomo vuelve a la carga y ya ha anunciado la organización, en el mes de septiembre, de una segunda edición del Starmus, esta vez con más apoyo institucional, en la que participarán otros 3 astronautas que caminaron por la Luna, Harrison Schmitt, Charlie Duke y Edgar Mitchell, entre otras sorpresas. Su obsesión es juntar a los exploradores con los científicos, porque de la mezcla de ambos salen grandes ideas. Muchos de estos hombres eran pilotos militares y tenían la mente muy cerrada, pero la experiencia en el espacio les ha mejorado como a un vino de reserva, ¿no? Así que necesitan ser escuchados. Garrick Israelian es experto en analizar estrellas fuera del sistema solar, mirando el espectro de luz que captan los telescopios. Este astrónomo español de origen armenio es uno de los más destacados científicos del Instituto Astrofísico de Canarias, al que llegó tras varios años investigando en lugares como Australia y Holanda. Su interés por la música y la cultura se explican en buena parte por su biografía, porque de niño vivió al margen de la ciencia hasta que vio su primera película de ciencia ficción. Fue muy mal estudiante, uno de los peores en clase, pero su vida cambió cuando tenía 16 años después de ver la película Solaris, y aquel film de Andrei Tarkovsky le introdujo ese gusanito de la ciencia, y como no tenía dinero para ir a la universidad, pasó un año trabajando en un teatro de la capital armenia y estudiando por su cuenta. Y con los soviéticos los libros eran súper baratos y había un montón de libros, así que estudió todo el material del colegio en un solo año. Por eso luego en la universidad le resultó fácil, porque solucionaba todos los problemas. Su exitosa participación en una conferencia TED en 2009 fue la que puso en su cabeza la idea de organizar un festival. Quería organizar algo similar en torno a la astronomía, que, por una razón u otra, parece haber dejado de estar en el foco de atención de los medios y las personas. Vivimos saturados de información y nos hemos olvidado del cielo y de las cosas que nos preguntábamos hace 3.000 años. Su intención es crear un foro como el que reúne a los grandes de la economía en la ciudad suiza de Davos. Lo mismo pero en astronomía, en ciencia y en arte. Eso es algo que hoy por hoy no existe. Con Davos el mundo se para cada año y está lleno de banqueros y políticos corruptos. Él quiere reunir a la gente que está creando valor para la humanidad, que son los científicos y los artistas, los que están cambiando el mundo. Se pregunta, ¿por qué hemos perdido el interés por las estrellas y no tenemos otro Carl Sagan? Es una pregunta que le obsesiona pero para la que no tiene respuesta. Hemos llegado al punto de que los niños en el colegio no conocen a los científicos ni a los astronautas porque no son celebrities. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tal vez tengamos buenas noticias dentro de un tiempo y conozcamos más información aquí en Desde el Sur sobre el festival Starmus. Eso va a ser una sorpresa para dentro de un tiempo. Otra cosa. Gracias a Hiparco de Nicea, pudimos comenzar a medir el brillo de las estrellas, de lo que surge un tema interesante. Hiparco vivió en el siglo II antes de Cristo, nada menos que 18 siglos antes de que se inventara el telescopio. ¿De qué modo consiguió dividir el brillo de las estrellas en 6 categorías al ojo? Pues sí, y no podemos sino maravillarnos ante estos astrónomos de la antigüedad que con increíble paciencia y posiblemente continuas irritaciones oculares consiguieron hacer que avanzara el conocimiento del cosmos. El ojo humano, la única herramienta para captar la luz de los objetos celestes de que dispusieron los astrónomos hasta que comenzó a emplearse el telescopio en 1609, constituye un complejísimo y eficaz instrumento con su retina capaz de doblar su tamaño en la oscuridad. Con sus 5 millones de conos y 100 millones de bastones que se reparten la tarea de captar color y luz, con su capacidad de generar una fotocorriente de respuesta detectable absorbiendo un único fotón, aunque claro, no constituye el instrumento idóneo, no podemos, como sí podemos hacer con una cámara fotográfica en condiciones de baja iluminación, programar tiempos de exposición más largo porque nuestros ojos presentan un tiempo de exposición fijo, que equivale a un 1/15 de segundo. Y si intentamos enfocar nuestra mirada en algo muy tenue por la noche, no lo veremos porque la fóvea, que es la región del ojo en donde se refleja aquello que enfocamos, no dispone de bastones, sino solo conos. De hecho, esa fuente muy débil sí se ve cuando se coloca en la periferia de nuestro centro de visión, donde sí hay bastones, algo que conocen bastante los astrónomos observacionales. Sin embargo, y a pesar de sus inconvenientes, en la historia de la astronomía a ojo destacan numerosos descubrimientos que fueron resultado de meticulosas observaciones realizadas por una mente aguda. Hiparco, por lo visto, porque casi todas sus obras se perdieron y la información varía de una fuente a otra, no solo disponía de una mente aguda y de una vista privilegiada, sino que también se destacaba por su tesón. Para algunos contemporáneos suyos, catalogar estrellas constituía una labor impía, pero Hiparco no cejó en su empeño de desarrollar su catálogo, que se cree contenía unas 850 estrellas e información sobre su brillo aparente, según el sistema de 6 magnitudes desarrollado por él. Se cree que el catálogo desarrollado por Ptolomeo 3 siglos después, que contenía 1022 estrellas y fue empleado durante 8 siglos, estaba en realidad basado en el de Hiparco. Ptolomeo también a ojo, pero con una mente quizás no tan aguda, estudió el movimiento de los planetas y basándose en las ideas de Aristóteles, desarrolló un sistema en donde la Tierra, situada cerca de un centro común, estaba rodeada por las órbitas del Sol, la Luna, los 5 planetas conocidos entonces, y la esfera de estrellas fijas, perfecta e inmutable. Este sistema rigió la astronomía hasta el siglo XVI, en el que Nicolás Copérnico propuso un sistema planetario donde todos los cuerpos giraban en torno al Sol. La revolución copernicana no hubiera tenido lugar sin otros 2 grandes descubrimientos. En 1572, el astrónomo danés Tycho Brahe descubrió una estrella nueva en la constelación de Casiopea y demostró que, al contrario de lo que decía en casos similares, esta estrella se hallaba en la esfera de estrellas fijas, supuestamente inmutable, y su nueva estrella, hoy sabemos que se trata de una supernova o la explosión de una estrella moribunda, derrumbaba las teorías de Aristóteles de un universo sin cambio. Las observaciones de Brahe, consideradas el pináculo de la observación a simple vista, pasaron a manos de su asistente, Johannes Kepler, que asestó el segundo golpe al sistema ptolomeico. Desarrolló, a partir de un esquema, con el Sol como centro, tres leyes que permitían predecir con exactitud la posición de los planetas, algo que ningún sucesor de Ptolomeo logró jamás, y todo ello sin disponer siquiera de unos prismáticos. Increíble, y qué bueno es recordar el trabajo de esos pioneros que hay tanto en astronomía como en tantas otras especialidades. Y hasta aquí llegamos con el programa número 352 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les digo semanalmente, pueden contactarse con nosotros en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez en la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un tema musical interpretado por Deep Forest, Overtune Wanime. Nos encontramos en la próxima semana. Miren siempre al cielo, no dejen de observar. Que tengan una excelente semana. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.